los sembrovientos con una yunta de araña, al pie de una alta montaña cosechó puros tormentos. Puso al yugo San Francisco. Piedras, arenas y riscos produjeron gran tesoro. Las lindas espigas de oro brillaban como un portento. Un ángel del firmamento cuidó de aquella primicia. Y de envidia y de codicia el demonio sembró viento. Las bodegas del cielo caía el trigo a raudales, milichonas colosales segaban a todo vuelo, gran entusiasmo y anhelo oías en las cabañas, amarillaban las cañas con el trigo engavillao, y el diablo clavó el arao con una yunta de araña. Toneladas rindió la cosecha aquella. Y alumbraban las estrellas, las parvas apretujadas. En las lomas empinadas macollaba la cizaña. Murciélagos y alimañas a Satanás maldijeron, cuando sembrando lo vieron al pie de una alta montaña. Virgen María quiso ser espigadora y de la inmácula aurora granos de luz recogía. Un ángel era su guía en santo recogimiento. Con enfermizo talento el diablo sembró el pecado y por estar condenado cosechó puros tormentos.